Se fueron con su marido y solito me han dejado. De cuatro hijas que tenía, toditas se me han casado. Se fueron con su marido y solito me han dejado. La primera se casó. ¿Con qué? Con un señor albañil. Y toda la noche tuvo, y toda la noche tuvo. Baja el andamio, vuelve a subir. Baja el andamio, vuelve a subir. Baja el andamio, vuelve a subir. La segunda se casó. ¿Con qué? Con un señor locutor. Y toda la noche tuvo. Y toda la noche tuvo. Ay, viejito, tengo la tos. Ay, viejito, tengo la tos. Ay, viejito, tengo la tos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, coño. ¿Con quién? Con un señor sacristán. Y toda la noche tuvo. Y toda la noche tuvo. Tilín, tilín, tilín, tilán. Tilín, tilín, tilín, tilán. Tilín, tilín, tilín, tilán. La cuarta se me casó. ¿Con quién? Con Carlos Miranda. Y toda la noche tuvo. Y toda la noche tuvo. Bailín.